oyentes. Mi nombre es Claudia Casañas y soy estudiante de comunicación social. Este día vamos a hablar sobre un tema muy importante y de mucho cuidado: las alertas que debemos tener en el embarazo. Primero, el sangrado. Debemos saber que durante el embarazo no debe existir ningún tipo de sangrado. Segundo, la actividad del bebé. Nosotros, con el paso del tiempo, vamos a determinar cuándo nuestro bebé se mueve. Después de comer, de en las noches, de la madrugada, en la tarde, cuando hace calor, cuando hace frío. Ya conocemos la actividad de él. En caso de que esta actividad varíe, disminuya, es un signo de alarma. Nuestro bebé podría estar asfixiándose con el cordón umbilical o estemos perdiendo líquido, algún problema de estos. Es importante que acudamos al doctor. Tercero, las contracciones presentes al inicio del tercer trimestre. Muchas madres primerizas no sabemos cómo detectar las contracciones. Se trata de que la barriga se pone dura. Si esto ocurre de unas 5 a 6 veces durante una hora, se podría estar aproximando un parto prematuro. Cuarto, los dolores. No debe existir ningún tipo de dolor. Dolor abdominal o en espalda, como cuando estamos en nuestro periodo menstrual. Quinto, dolor de cabeza severo. Sentimos que nuestra temperatura se eleva o nuestra cara se pone roja o muy caliente. Retención de líquidos, es decir, que nuestras extremidades se comienzan a hinchar, nuestras piernas, nuestros pies y en algunos casos hasta la cara se puede hinchar. En caso de presentar alguno de estos últimos síntomas, es necesario y urgente que acudamos a nuestro doctor. Es probable que estemos presentando un cuadro de preeclampsia, lo que podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro bebé. Estos son los síntomas o alertas más importantes que debemos tomar en cuenta. No solo la pareja, sino los familiares. Y apoyando también a que la embarazada, más que nada, tenga un ambiente tranquilo, que se sienta apoyada y querida por todos sus familiares. Debemos tomar muy en cuenta estos puntos, tanto para tener un embarazo tranquilo, saludable, que nuestro bebé nazca bien, a término, o ya si es inevitable, aunque nazca prematuro, estar completamente preparados para recibirlo. Esto es todo cuanto puedo compartirles, espero que sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. My body's so relaxed, I'm a fan.